comienza Potaje con G. En el 101.8 de la FM en Zaragoza. Radio Topo. También lo podéis escuchar por streaming en la web radiotopo.org. Como el nombre del programa lo dice, un potaje de noticias, actualidad, jurisprudencia, ciencia y tecnología y lo que surja de más interés. Vamos a tener tertulias y debates. Todo esto acompañado con algo de música será Potaje con G. Buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Potaje con G en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza. Lo podéis escuchar por internet en la web de radiotopo.org. Es domingo 23 de mayo, son las 7 y 5 minutos de la tarde. Hoy nuestra compañera Ángela Mateos en su sección no puede intervenir, no se encuentra bien, y desde aquí le enviamos un fuerte abrazo y seguramente la próxima semana estará ya de nuevo con nosotros. En el programa de hoy vamos a tener a Ricardo del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza para contarnos el problema de un desahucio sobre Janane. Nuestro compañero Antonio nos hablará sobre inteligencia artificial y hablará sobre la salud y los sistemas que estamos teniendo para las pruebas PCR, su visión, cómo se está viendo la sanidad pública, etc. Ahora estamos con Ricardo, del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, que próximamente, en junio, el día 30, creo que Janane tiene una orden de desahucio. Buenas tardes, Ricardo. Hola, buenas tardes, Pepe. Para nuestras y nuestros oyentes, que sepan un poco de qué va la historia, nos puedes explicar un poco. Me acompaña también un compañero Antonio aquí en la entrevista. Hola, buenas tardes, Ricardo. Hola, buenas tardes, Antonio. Encantado, muchas gracias por llamarnos. Pues sí, cuéntanos cuál es el caso de Janane. Bueno, pues la situación de esta compañera, de Janane, que es una compañera que lleva con nosotros en el sindicato ya mucho tiempo, participando con nosotros, pues a esta compañera se le finalizó su contrato de alquiler y ya pues el propietario le comunicó que se extinguía el contrato. Por lo tanto, pues bueno, es uno más de estos casos que nosotros llamamos desahucios invisibles o silenciosos, que consisten en que no es por una causa de falta de pago de renta, sino que al extinguirse el contrato, pues se ven fuera de la casa, y tal y como está la situación actual del mercado del alquiler en nuestra ciudad, en Zaragoza, y pues bueno, la situación de precariedad que siguen arrastrando muchas familias, pues no encuentran un nuevo piso en el que estar. Entonces, en este caso se ha dado la circunstancia un poco excepcional de que en el juzgado se activaron los protocolos del decreto antidesahucios del gobierno central, del decreto de diciembre, y aunque Hanan y su familia tienen reconocida la situación de vulnerabilidad por los servicios sociales, resulta que el propietario también está en esta situación de vulnerabilidad, con lo cual prevalece la situación del propietario. Entonces, a diferencia de muchos otros compañeros que de momento hasta agosto tienen aplazado o suspendido la fecha de desahucio, pues en Hanan no ha sido posible y la tiene para el día 30 de junio. Entonces, bueno, aquí con esta situación tan dramática, lo que nosotros entendemos desde el sindicato de inquilinos y también la coordinadora de vivienda es que es el gobierno de Aragón, las administraciones, los que tienen que, por obligación legal del propio decreto antidesahucios, de dar una solución habitacional a esta familia o proveer los medios necesarios para que no se vean en la calle. Ese es el caso concreto de esta compañera, ¿no? Luego nosotros también lo que ponemos es, queremos llamar la atención y poner encima de la mesa que esta es una avanzadilla de lo que va a suceder después del verano, cuando ya decaiga las medidas de escudo social, del decreto antidesahucios, y un montón de familias se vean en una situación muy parecida, y lo que vemos es que las administraciones no están poniendo cartas en el asunto, no están poniendo soluciones encima de la mesa. ¿Habéis tenido alguna reunión con el gobierno, sí, bueno, con la representante, no? Sí, nosotros nuevamente pues hemos comunicado esta situación al gobierno de Aragón, en concreto a la Dirección General de Vivienda. Pues nos invitaron a mantener una reunión con ellos, con Verónica Villagrasa, la directora general de Vivienda, y pues nuevamente nos hemos visto ante una inacción y a una parálisis que un poco ya nos desconcierta y nos un poco ya nos defrauda, ¿no? Porque vemos que no son conscientes de la problemática que hay, y sobre todo vemos que no son conscientes ni siquiera de las normas que les obligan a ponerse en marcha, ¿no?, para buscar una solución para todas estas familias, porque es que si ahora son incapaces de darle una solución a Hanan, ¿qué harán después del verano, cuando sean decenas y decenas de familias las que estén en la misma situación? Sí, se aventura un después del verano un otoño un poco jorobado. Claro, ¿no? Sí, va a ser un calendario realmente terrible, ¿no?, de una avalancha de desahucios que creemos que va a suceder, porque en cuanto se retome la actividad judicial, pues todos aquellos desahucios que el juzgado ha aplazado, que es verdad que hemos de reconocer que los juzgados han cumplido su parte del decreto antidesahucios, que era todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad, suspender, aplazar el desahucio hasta que estas medidas ya pierdan su vigencia, que de momento es en agosto, salvo que haya novedades, se han ido aplazando todos, ¿no? Por suerte las familias han ido teniendo un respiro hasta después del verano. Pero es que luego hay una parte B, un segundo paso, que es darle una solución a estas familias, porque tal y como está el mercado de la vivienda, la situación de la vivienda en nuestro país, es que esas familias no pueden acceder a una vivienda con la situación de vulnerabilidad que ellos tienen, ¿no?, de falta de recursos económicos, etcétera. Es que la mayoría tienen o muy pocos ingresos o ninguno. Claro, esa es la situación, que si ya para las personas que por suerte tenemos un trabajo y pues bueno, tenemos unos ingresos recurrentes, pues los alquileres que hay hoy en día se llevan buena parte de nuestro salario, pues la realidad es que hay muchas familias que siguen en crisis, que la crisis que empezó en 2008 se sigue alargando hasta nuestra fecha y a más a más con toda la situación de la pandemia, pues que ha traído de nuevo una nueva crisis económica y social. A ver si mi compañero Antonio te quiere hacer alguna pregunta. Vale, perfecto. Sí, muchas gracias. Gracias, Pepe, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Vale, hola Ricardo, muy buenas tardes. Hola Antonio, buenas tardes. A ver, yo tengo una pregunta más concreta de cara a Hanane. ¿Desde cuánto tiempo lleváis intentando desde la asociación y él mismo poner de manifiesto las carencias que desde las instituciones, digamos, no están generando la posibilidad habitacional para este hombre, porque está claro que, como tú bien has dicho, el propietario de la vivienda se encuentra también en situación precaria. Sí, claro, aquí se da esa circunstancia, ¿no? Que es verdad que es un tanto excepcional y por eso ha sucedido que Hanan ya tenga el desahucio señalado para el 30 de junio. Si no, pues se vería aplazado hasta agosto como el resto de casos que mayoritariamente estamos trabajando en las plataformas de vivienda. No obstante, el conocimiento de estas situaciones las administraciones las tienen desde hace tiempo. Para empezar, porque esta familia, la de Hanan, en febrero ya tuvo señalado un desahucio, pues que por suerte se pudo haber pospuesto por el decreto de diciembre, ¿no? Que eso es lo que posibilitó que se pospusiese un tiempo, pues para que los servicios sociales hiciesen la valoración de la vulnerabilidad, etcétera. Pero una vez que se ha hecho, pues volvemos de nuevo al mismo punto de partida, a la misma situación. Entonces, son plenamente conscientes porque nosotros periódicamente nos reunimos con el Gobierno de Aragón y exponemos siempre los casos más urgentes, pero siempre les hacemos saber que siempre va a ir surgiendo nuevas familias, nuevas personas que se encuentren en esta situación. Bueno, Ricardo... Ajá. Sí, Antonio, sí. No, iba a preguntar simplemente que si digamos, Hanane ahora mismo está en una situación de vulnerabilidad absoluta, o sea, él se encuentra sin ningún tipo de posibilidad habitacional. Claro, en esta familia pues sí que tienen los ingresos de uno de los miembros de la familia, que sí que tiene un trabajo, pero con un salario bajo, y luego además pues también detectamos que cuando buscan alquiler en el mercado normal, digamos, pues también por su procedencia encontramos un cierto racismo velado, ¿no?, a la hora de que personas de su origen, pues no hay propietarios que no quieren alquilarles, ¿no? Entonces ellos, también conscientes de la situación de que el Gobierno de Aragón no está haciendo absolutamente nada, siguen buscando, ¿no?, y van a seguir buscando hasta el 30 de junio. Pero es que más allá de eso, nosotros lo que creemos es que es una obligación, porque así se lo manda la ley de la administración, de dar una solución habitacional a esta familia que está en situación de vulnerabilidad, porque así lo han dicho los servicios sociales del Gobierno de Aragón. Entonces, se supone que nuestras instituciones tienen la soberana obligatoriedad de buscar una solución dentro de una ley que ha sido aprobada y que no se está cumpliendo. La ley 20-2020 o algo parecido. Sí, el sería el Real Decreto Ley 11/2020. Más allá de que nosotros defendemos que en Aragón, gracias a la ley aragonesa 10/2016, ya existía esa obligación previamente. O sea que esto no ha venido sino a reforzar nuestra postura, ¿no? Tenemos ahora incluso dos normas en las que ampararnos para que se dé una solución a todas estas familias. Y lo que realmente encontramos es siempre un muro con una misma respuesta de que no tienen vivienda en sus bolsas de vivienda pública, pero es que la norma dice que se lleven a cabo las acciones, digamos, que sean necesarias para asegurar ese derecho. Es que eso no tiene por qué ser vivienda propia del Gobierno de Aragón si es que realmente no hay. También pueden poner los medios económicos para, por ejemplo, alquilar cualquier vivienda que esté disponible para ser alquilada. Correcto, y yo estoy aún más allá, voy a ir más allá. ¿Cuántas viviendas en Aragón están a día de hoy desocupadas, pendientes de poder ser habitadas? Claro, esa es otra cuestión, la vivienda vacía, que sobre todo cuando mucha pertenece a entidades financieras o al Sareb, al llamado Banco Malo, y que realmente las administraciones no están haciendo un esfuerzo, ahí notamos una total ausencia de voluntad política para movilizar esa vivienda vacía, que ayudaría mucho a aliviar, digamos, esta escasez de vivienda que sufrimos, ¿no? Además, una escasez que creemos que es ficticia, ¿no? Porque es un stock de vivienda que las entidades financieras no quieren movilizar porque les ayuda también a mantener los precios altos ante la ausencia de más vivienda, ¿no? Efectivamente, porque el problema real de todo esto revierte en que de esta manera los lobbies de la habitabilidad mantienen el precio en donde ellos quieren mantenerlo, o sea, precios abusivos e inalcanzables para personas con problemáticas, que la ley, como tú has dicho, garantiza supuestamente y en el papel, la habitabilidad, y que los gobiernos, que recuerdo, están para ayudar a la ciudadanía, no están cumpliendo esa obligación, que es la de ayudar a la gente y no a las entidades financieras, que es lo primero que hemos hecho. Se caen los bancos y apostamos dinero. Se cae la gente y los dejamos que se hundan en la miseria. Así es, así es. O sea, ojalá, ojalá los gobiernos pusiesen tanto empeño en garantizar los derechos de la gente como... como el que ponen en no tocar y en no perturbar los intereses de las grandes entidades financieras y de los poderosos, ¿no? O sea, se es muy escrupuloso para que la gente más humilde tenga que cumplir cada uno de los requisitos que marcan las normas, etcétera, etcétera, y luego no se es nada escrupuloso en cumplir normas pues como las que obligan a tener un registro de la vivienda vacía en Aragón, o a que se empiece a conformar un parque de vivienda público, digamos, haciendo uso de esas viviendas vacías, ¿no? Porque también existe la figura de la cesión de uso obligatoria en la Ley 10/2016, que podría poner en marcha la Consejería de Vivienda y por su total ausencia de voluntad no se está llevando a cabo. O sea, lo terrible de esto es que herramientas tienen y lo que creemos que falta es ganas de aplicarlas. Eso es lo terrible. Correcto. Que realmente tenemos ley. O sea, no es que estemos pidiendo una nueva ley, es que creemos que ya tienen una ley que les habilitaría para hacer muchas más cosas de las que se están haciendo en este momento. Correcto. Y como tú muy bien has dicho, Ricardo, desde 2016 en Aragón tenemos unas leyes que no se cumplen, ¿vale? Y quiero que quede constancia de ello para poder reclamar a nuestros dirigentes la obligatoriedad de usar esas leyes, igual que usan otras, para aplicarlas en determinadas circunstancias. Así es, Antonio. En eso, la verdad que nosotros siempre hemos sido firmes y exigentes en hacerlo. Y vamos, es una de las razones por las que el viernes, que no sé si lo hemos comentado todavía, pues bueno, hemos convocado una concentración a las puertas del edificio Pinatelli de Zaragoza, la sede del Gobierno de Aragón, pues para reclamar, más allá de la solución de este caso concreto y más urgente, que es el de Hanan y su familia, pues una política de vivienda y soluciones para todo lo que va a venir después del verano, que insisto que nos preocupa mucho, porque puede ser una auténtica avalancha y un auténtico drama social el que vivamos aquí en nuestra tierra. Bueno, yo tristemente tengo que decir que la convocatoria en esta ciudad nuestra de Zaragoza deja mucho que desear en todos los ámbitos. Somos la cuarta ciudad más grande de España y tenemos movilizaciones que son de pueblo pequeño. Pero en fin, esta es nuestra idiosincrasia. El día 29 tenéis una movilización. Repítenos, por favor, ¿dónde y a qué hora? Es el viernes, no sé, ahora no sé si es 28 o 29, vosotros me lo podréis confirmar. 29. Viernes. Perdón, 28. Es viernes 28. Viernes 28, pues eso es, viernes 28 de mayo a las 12 de la mañana, a las puertas del edificio Pinatelli de Zaragoza. Ahí estaremos, concentrándonos para exigir soluciones y que por fin se pongan manos a la obra. Pues con todas las compañeras y compañeros de las plataformas de vivienda que van a ver muy pronto, empezando por Hanan, pero luego tantos otros, van a ver muy pronto como de nuevo desde los juzgados se señalan desahucios y que exigimos a las administraciones que cumplan con su parte, que cumplan con lo que se les obliga y no dejen desamparadas a tantas familias en situación de vulnerabilidad. Que acude allí, sabemos que es por la mañana, igual hay gente que no puede ir por tema de trabajo, pero todo aquel que pueda, que se acerque, y si no puede, pues que corra la voz también, ¿no? Para que se difunda y estemos cuanto más mejor para que noten nuestra presión. Si no nos movilizamos la gente, desgraciadamente no van a mover un dedo estos gobernantes. Eso está claro. Pero aún voy a ir más allá y voy a decir que no solamente esto depende... o es exclusivamente para los afectados, que no es así, ¿vale? No es para esto todo, es para realmente. toda la gente, por dos motivos, porque si conseguimos que de la calle salgan las personas que no tienen un lugar de habitabilidad, tendremos menos problemas de ocupación forzosa, porque la gente no quiere vivir debajo de un puente. Desde luego, una buena política de vivienda va a revertir en toda la sociedad, ¿no? Porque también, pues, hay una cosa clara, que al final tener una vivienda digna es lo que te da base para luego poder desarrollar el resto de facetas de tu vida, poder tener un trabajo, poder tener un buen lugar donde descansar, donde pues los niños y las niñas puedan hacer los deberes, donde desarrollar una vida digna, a fin de cuentas, ¿no? Entonces la vivienda es un punto de partida fundamental para una vida que merezca ser vivida, ¿no? Por todos nuestros vecinos y vecinas. Bueno, ahí es donde estamos. Yo, aunque estoy de acuerdo con mi compañero Antonio, que algunas veces las concentraciones son de pueblo pequeño, quiero recordarle que no hace mucho hemos hecho dos aquí frente el Lías, sí, y hemos conseguido, ¿no?, que se prorrogara, sí, el IAI, y sí, urgentemente aprobaran la ley. Es. De la paga complementaria al Aragón. Exactamente. Sí. O sea que, aunque a veces sí, son de. La modificación sirve. Exacto. Sí. De pueblo pequeño, pues a veces da sus, sí, resultados, Antonio. Eso es. La modificación sí, no, es necesaria. No digo para que todo, no de resultados, pero es muy triste que una población de más de 700.000 habitantes tenga todos los lunes, por ejemplo, a los abuelicos que están protestando por una pensión digna, que sean 200 personas echándolo por lo alto, ¿vale? Por ejemplo, bueno, pero estoy hablando de una manifestación permanente que nos afecta a todos. Pues bueno. Sí, pero hay que seguir. También hay que tener en cuenta que salimos de una pandemia muy difícil y yo creo que la movilización volverá a las calles porque es necesaria y porque van a venir ahora tiempos duros. Y yo creo que cuando ha sido necesario, la gente de Zaragoza también ha respondido y lo que tenemos que hacer es, desde todos los colectivos sociales en los que militamos, en todos los movimientos de calle y de barrio, pues empujar para reactivar la movilización social que realmente siempre ha sido la garantía de progreso, ¿no? y de que se avanza en esta sociedad. Pues sí. Entonces, yo tengo esa confianza y, pues bueno, como dice Pepe, se siguen consiguiendo victorias, desde lo pequeño a lo grande. Al final la movilización trae cosas, también pues las plataformas de vivienda hace dos meses, en marzo, también salimos a la calle con un muy buen resultado. Eso iba a decir. Y hay que seguir en esa senda porque bueno. Correcto, si yo no digo que no se salga, todo lo contrario. Si lo que estoy pidiendo, Ricardo, es que salgamos más. Sí, no, te he entendido perfectamente, Antonio. Es que somos lo que muchas, yo animo es a tener una visión positiva y animar a la gente a que se unan. Muy bien. Exacto. Pues, pues bueno, Ricardo, vamos a finalizar, ¿no? Antonio, ¿tienes algo más que preguntarle? Bueno, yo estaría todo el rato hablando con Ricardo porque la verdad es hay mucho que decir. Le tenemos en la calle al teléfono, que creo que está de paseo en familia. Sí, estaba pues, por aquí. Pues vamos te a dejar que siga paseando con su familia, que bastante le hemos robado ya. Pues muchísimas gracias por esta información, Ricardo, que nuestras y nuestros oyentes, pues que se acerquen el próximo viernes a las 12 al edificio Pignatelli, que allí está la concentración. Eso es, pues muchas gracias a vosotros como siempre por contar con el sindicato, con la coordinadora de vivienda que agrupa todas las luchas de vivienda y lo dicho, seguiremos estando a vuestra disposición para todo lo que sea necesario. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Ricardo, muchas gracias. Chao, Pepe. Muchas gracias, Ricardo. Suerte. Adiós, Antonio. Chao. Me veo con mis manos encadenadas, consciente de que aquí no hay quien se mueva. Aún no he perdido la esperanza. La vida se complica y no comprendo cómo he llegado a esta encrucijada. De leyes que dictaron estos necios, los necios que pueden pagar su casa. Vengo a pedirle, señor juez, que no lo haga, porque la ayuda me han quitado y no tengo nada. Que ya no sé qué voy a hacer, que ya no sé qué voy a hacer. Quíteme la luz del sol, no quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. cese mis recuerdos y déjeme sin alma. Quíteme la luz del sol, o quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Pero no me dejes en la calle, no destruya mi abraza, que aquí yo no soy el culpable, no he perdido la esperanza. Quíteme la luz del sol, o quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños y déjeme sin nada. Quíteme la religión, quíteme la conciencia con esta canción, llévese mis recuerdos y déjeme sin alma. Quíteme la luz del sol, no, quíteme la vida, también la ilusión, llévese mis sueños. Quíteme la religión, quíteme la conciencia con esta canción, llévese mi... Muy buenas tardes. Hoy, en este vuestro espacio Ciencia y Tecnología de Andar por Casa, pues voy a tratar un tema que durante estos días he escuchado en diferentes foros o diferentes medios de comunicación, y no se trata de otra cosa que de la inteligencia artificial. De hecho, escuché el otro día, muy temprano, dentro del programa que la Universidad Nacional de Educación a Distancia pues facilita a todo aquel que quiera conectarse a las ondas, escuché a un profesor, concretamente de la universidad, que hablaba precisamente de esto, de inteligencia artificial. Y he buceado un poquito, porque yo era un joven cuando vi a Kubrick en su maravillosa película, para mí lo ha sido, una película pues de las que llaman de culto, que no es otra que 2001, una odisea en el espacio, donde aparece un cerebro que controla la nave y que habla y que desarrolla pensamientos aparentemente de forma autónoma. También, y más recientemente, os puedo citar pues la película esta que se llama Yo Robot, y que también pues establece un diálogo directo y unas formas de comportamiento que semejarían o serían, digamos, de carácter más humano. Pero bueno, dejándonos o alejándonos, mejor dicho, de la ciencia ficción, a la cual doy pues todos mis aplausos, pues no deja de ser una forma o una visión atendiendo a los aconteceres que pueden ocurrir, quiero ser más pragmático y me vendré a lo que significa realmente el concepto de inteligencia artificial, y comenzaré desmembrando esta palabra. Por tanto, quiero analizar artificial como palabra, y seguramente todos estaremos de acuerdo en decir que artificial significa no natural, es decir, hecha y creada por la voluntad humana. Esto podría definir claramente lo que significa artificial. Ahora bien, ¿qué es inteligencia? Esto ya parece más complejo. La palabra inteligencia tiene numerosas acepciones, entre ellas la capacidad de entender o comprender, también la capacidad de resolver problemas o la habilidad, destreza o experiencia. En realidad, y de hecho, todas ellas son unas definiciones amplias para este término y ponen de manifiesto la complejidad que hay detrás de este concepto. Bueno, pues para definir ya lo que es inteligencia artificial, en 1950 el matemático y filósofo Alan Turing ya desarrolló el famoso test de Turing, que no es otra cosa que colocar al ente, la máquina o aquello que consideramos que tiene inteligencia artificial, ponerlo lejos de quien va a definir si ese elemento o ese ente es o no inteligencia artificial. ¿De qué forma? Pues simplemente al otro lado y sin una visión directa y sin un concepto de qué es lo que tiene escuchando, va a realizar una serie de test a esa cosa, a ese ente. Y si la persona, siempre estamos hablando de una persona, y si la persona, después de haber realizado una serie de preguntas y una serie, digamos, de conceptos, interpreta que quien hay, o sea, sé, el ente, al otro lado de eso opaco que no le permite la concepción de con qué o qué es lo que está dialogando o interactuando con él, considera que sus reacciones son humanas, podemos decir que ese ente tiene inteligencia artificial. Así de sencillo lo hizo Alan Turing. Esto ya os digo que fue en el año 1950. Tristemente tengo que decir que Alan Turing fue un científico que ayudó tremendamente durante la Segunda Guerra Mundial a los ingleses y que luego estos lo maltrataron simplemente por su condición de homosexualidad. Tanto es así que Alan Turing murió jovencísimo, a la edad de 42 años, porque se suicidó. No soportó el tratamiento que le estaba dando esa nación a la que él había ayudado descubriendo o siendo del equipo que descubrió temas tan serios como el descifrado de la máquina alemana con la que transmitían mensajes y otras muchas cuestiones. En fin, Alan Turing fue una persona maltratada por su condición homosexual. Pero este es otro tema. Nosotros hablamos de inteligencia artificial. Podemos decir, por tanto, de manera práctica, se considera que una nueva tecnología es inteligente si es capaz de resolver problemas de una manera creativa. Algo que desde siempre se ha considerado potestad exclusiva del cerebro humano. Así pues, para considerar que un, llamémosle elemento, posee inteligencia artificial, se deben cumplir unas condiciones un tanto subjetivas, como por ejemplo que tenga la capacidad de aprender en materias complejas, de optimizar funciones matemáticas con muchos parámetros en un intervalo que se considere tremendo, muy grande, o planificar una gran cantidad de recursos con restricciones. Al igual que sucede en el resto de las áreas de la ciencia y de la tecnología, la inteligencia artificial se ha especializado en individualizar 5 grandes ramas que son las siguientes: la búsqueda, el aprendizaje, la planificación, el razonamiento automático y el procesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, las tecnologías y los algoritmos usados en distintas especialidades en muchas ocasiones dan resultados que coincidirían con esta búsqueda, aprendizaje, planificación, razonamiento automático y procesamiento del lenguaje. Por tanto, ¿podemos decir que esto es inteligencia artificial? Sigo pensando que Alan Turing desarrolló un procedimiento que realmente garantiza de alguna forma o de una forma subjetiva que lo que tenemos al otro lado de algo es o no, posee o no, inteligencia artificial. Si bien os he hablado de Alan Turing como uno de los padres de la informática moderna, no puedo dejar de nombrar a Gregor Bull. ¿Por qué? Pues porque este matemático filósofo británico también desarrolló lo que formaba y forma parte de la estructura cimental de la informática. Concretamente, desarrolló el álgebra que lleva su nombre, álgebra de Bull, con la que se realizan de forma aritmética computacional elementos de electrónica digital, fundamentales para cualquier desarrollo electrónico. Hace algunos días escuché en un programa que la Universidad Nacional de Educación a Distancia pone a disposición de toda la ciudadanía, escuché, como digo, algo que me llamó la atención, porque aún siendo sabedor de ello, hubo grandes datos que se vertieron en ese pequeño espacio que duró aproximadamente unos 15 minutos. Podéis buscarlo por ahí en internet, en los programas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. ¿Pero de qué hablaban? Os lo voy a resumir así rápidamente. Hablaban del marketing en línea o marketing online, como dicen algunos. ¿Ese marketing en qué está constituido? Pues básicamente se despejó el hecho de que el marketing hasta la utilización masiva de internet era un marketing, llamémosle, estático. O sea, las empresas valoraban, digamos, comportamientos generalizados y en función de ese comportamiento generalizado emitían programación de marketing enfocado a todo el global. Hoy en día esto ha dejado de ser así y realmente el marketing hoy ya no es un marketing estático. Ya estamos hablando de marketing personalizado. ¿Por qué? Pues porque nosotros día a día estamos utilizando, como digo, internet y están recibiendo los datos personales de donde yo, como usuario de la red de redes, pues me dirijo, voy, compro, vendo, cambio, en fin, todo aquello que llaman galletas, o sea, cookies, que lo único que hacen es recoger datos de mi utilización de la red para poder utilizarla supuestamente en mi favor para dirigirme a aquellos puntos que en principio yo más busco o estoy más interesado. Ahora bien, esto tiene un grave riesgo y como comentaba en el otro día, y es que no simplemente se hace una utilización de manera limpia, sino que se está también de alguna manera condicionando la forma de usar y de comprar de cada una de las personas en función de su capacidad, sus necesidades, sus análisis, porque los algoritmos cada día son más complejos, llegan a resultar, incluso desde mi punto de vista, no inteligente, pero hay quien dice que sí, algoritmos, digamos, inteligentes que desarrollan una pauta o conducta de bombardeo informático individualizado y basado en la técnica de la captación del dato personal. Y aquí entramos ya en el aspecto ético de la inteligencia artificial. ¿Es ético tomar mi dato personal y usarlo para que determinados grupos utilicen mis características personales para dirigirme a mí? Esto ahora mismo, pues creo que es un debate interesante y que a mí, si algún oyente lo considerase oportuno, me gustaría poder debatir con él. Bueno, pues aquí os he dejado unas pinceladas de aquello que yo he considerado que es la inteligencia artificial. No hemos entrado en aquellas labores desarrolladas dentro de la industria para robotizaciones, para control de movimiento, para visión artificial, para una serie de conjuntos de cosas que hoy en día la ciencia está trabajando en ello, incluso en el bombardeo de bosones, en el desarrollo de esas tecnologías avanzadas que nos están llevando a espacios que hoy en día los mortales de autobús, como yo me llamo a mí mismo, no somos capaces de entender ni tampoco nos preocupamos demasiado por ello, todo hay que decirlo. Señores investigadores de Andar por Casa, espero haberos dado una pincelada de lo que es la inteligencia artificial y continuaremos con este programa si a vosotros os apetece. Un abrazo grande y seguimos en Potaje con G. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la salud y los sistemas que estamos teniendo para las pruebas PCR, la visión, cómo se está viendo la sanidad pública, etcétera. Y para ello está con nosotros nuestro compañero Antonio. Hola, hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Espero que me escuchéis. Habéis estado un ratito con nosotros también hablando de inteligencia artificial, tratando de dar unas pinceladas de ese asunto que a mí me ha parecido interesante. Y ahora me gustaría tratar con vosotros un tema que me ha resultado también de interés a lo largo de toda esta pandemia. Llevamos, si no recuerdo mal, desde el mes de marzo del año pasado y envueltos en una pandemia sanitaria, y anteriormente ya era conocida porque en el año pasado, hacia el mes de noviembre, saltaban las alarmas de que en China, en Wuhan concretamente, pues bueno, teníamos una pandemia y ahí había un problema. Bien, ¿qué es lo que quiero poner de manifiesto? Pues antes de poneros de manifiesto todo mi pensamiento, os quiero dejar con una musiquita que me gusta muchísimo y que es de John Lennon. No es otra canción que Imagine, pero cantada por otro cantautor español que me apasiona. Luego os digo quién es, me imagino que lo conoceréis enseguida. Yo quise imaginarme como tú en tu canción, un mundo sin fronteras, sin patrias ni banderas, un pueblo sin nación. Yo quise imaginarme la gran revolución que derribara el muro, que levantó el más puro derecho de admisión. Pero ya lo ves, mi querido John. Yo quise imaginarme como tú en tu canción, que aún queda la inocencia de creer en la existencia de un Dios sin religión. Yo quise imaginarme infiel a la lección que afirma que la vida es solo un viaje de ida a ninguna estación. Pero ya lo ves, mi querido John, nada es lo que es, todo es sin razón, todo está al revés, nada es corazón. Han pasado los años, los gozos y los daños, pero tu canción sigue viva ahí. Nada pudo el FBI, sigue cantando, solo creo en mi imaginación. Solo creo en mi imaginación. Yo quise imaginarme como tú en tu canción, extintas la avaricia, el hambre, la codicia, la guerra y la ambición. Yo quise imaginarme en paz sin posesión, sin látigo ni dueño, tan solo atado al sueño que soñó tu razón. Pero ya lo ves, mi querido John, nada es lo que es, todo es sin razón, todo está al revés, nada es corazón. Han pasado los años, los gozos y los daños, pero tu canción sigue viva ahí. Nada pudo el FBI, sigue cantando, solo creo en mi imaginación. Solo creo en mi imaginación. Solo creo en mi imaginación. Solo creo en mi imaginación. Solo creo en mi imaginación. I just believe in me. Imaginación. Yo creo que sí adivino quién es. Efectivamente. A ver, Pepe, cuéntanos, ¿quién es? Eduardo Aute. Exactamente, Luis Eduardo Aute, el magnífico, el indescriptible Luis Eduardo Aute. Bueno, os he puesto esta canción no en vano, sino porque quiero hablar de precisamente las incongruencias que siempre, desde mi punto de vista, se están cometiendo a nivel de salud pública. Y entraré respecto, como ha dicho Pepe antes al principio, respecto de esta pandemia de coronavirus. Y voy a ir directamente al grano. Nos hemos hecho multitud de personas pruebas de PCR, lo que llamamos PCR, que son pruebas a los reactivos de polimerasa, ¿correcto? Correcto. Bien. Hace 4 días tuve una pequeña, y estoy hablando de mi experiencia, con lo cual no quiero que esto lo extrapoléis, digamos, a ningún otro sistema, por decirlo de alguna manera, estadístico, porque estamos hablando de un caso puntual, o sea, sé el mío. Hace 4 días, como digo, tuve un enfriamiento estándar, típico, ¿correcto? Como tuve ese enfriamiento, llamé al médico porque tuve unas décimas de fiebre durante una noche, dejé pasarlo y a la noche siguiente volví a tener otras décimas de fiebre y ligera tos. Entonces, como estamos de alguna manera en este entorno, llamo a mi médico de cabecera. Bueno, pues mi médico de cabecera, extraordinario por otra parte y una gran persona a la que admiro, pues hizo lo que el protocolo está establecido que haga, que es directamente derivarme al centro de salud más próximo. Os tengo que decir que yo soy de un pueblo de la Ribera, más concretamente de Pedrola, y me derivó al centro de salud más próximo, que es donde se realizan las pruebas PCR, o sea, sé, Alagón. Llego a Alagón, me atienden perfectamente, me meten el palito, me sacan el palito y, estupendo, me voy a mi casa. Señores médicos, señores del sistema de salud, ¿ustedes saben por qué llamé yo a mi médico de cabecera? ¿Por un resfriado? No, porque no me encontraba bien, porque evidentemente tenía algo, ¿vale? Tenía algo. ¿Cuál fue la respuesta del sistema de salud pública? Mandarme a hacer una prueba de reactivos a la polimerasa. ¿Alguien ha preguntado por mi salud? Pepe, pues, ¿tú crees? Según lo cuentas, no. No, absolutamente nadie. nadie. O sea, sé, el problema por el que yo llamo al centro de salud, que es un problema que yo no tengo por qué saber si es coronavirus o la madre que me parió, ¿vale? Ya. Resulta que se queda en el cajón y lo único que se preocupa el sistema de salud por su protocolo es de hacerme a mí una prueba de reactivos a la polimerasa. PCR. Ojo al dato. Cojonudo. Entonces yo me quedo en mi casa y si me muero en estos dos días porque resulta que lo que yo tengo es una angina de pecho y me voy a tomar por culo, y perdonadme la expresión, me voy a tomar por culo. Sin más. Y aquí no pasa nada, eso sí. Pero me han avisado esta mañana, ¿vale? Y ojo, una llamada... Pero eso de hace tres días, ¿no? Desde hace tres días hiciste la prueba. Correcto, es que es lo que tardan en darte la referencia. Y en tres días resulta que mi médico... Pero tú tenías fiebre y tenías tos. Claro, y mi médico no se ha preocupado de mí para nada porque él ya había cubierto el protocolo. Él ya había hecho que yo fuese a hacerme una prueba de reactivos a la polimerasa. ¿Esto me ayuda a mí en algo? Pues no. ¿Alguien ha preguntado cuál era mi dolencia? ¿Si estoy mejor, estoy peor? ¿Si me van a dar un calmante o me van a dar algún tipo de comprimido o analgésico? Lo que sea, algo. ¿Alguien ha preguntado? No. Pero no solo esto. Hoy por la mañana recibo una llamada, como he dicho, de un señor con un teléfono desconocido y me dice, literal, soy un teniente del ejército de tierra. ¿Cómo? Y le digo, como te estoy contando, Pepe, soy un teniente del ejército de tierra. Y le digo, oiga, y me dice, es que me han dicho que usted ha hecho una prueba de PCR. Y le digo, ¿y usted quién es para saber que usted, que yo he hecho una prueba de PCR? ¿Y dónde está la protección de datos? Y me dice el señor, es que tenemos la obligación de llamarle a usted por teléfono para decirle que su prueba PCR ha salido negativa. Y digo, ah, muy bien, esto me lo hice el viernes, estamos a domingo por la mañana. ¿Se ha preocupado el médico, la médica, el sistema de salud de mi enfermedad? Pues, que podía, no ha sido nada, pero podía haber sido. Pues sí, ¿Se ha preocupado alguien? Por lo que veo, pregunto. ¿No? Por lo que veo, ¿no? Absolutamente nadie. Es más, me llama un teniente del ejército de tierra para decirme que mi prueba ha sido negativa, con un teléfono desconocido. Señores, perdónenme, si esto es así en todos los casos, es para mear y no echar gota. Pues, no digo más. Sí que es cierto, Antonio. Y imaginación, como decía Aute, imaginación. Bueno, aquí queda lo dicho por nuestro compañero Antonio, que de verdad es un poco surrealista. Y bueno, tenemos que dejar ya paso a nuestros compañeros de Escándalo en las Ondas. Esperemos que le haya sido de su agrado este programa, les haya gustado, lo hemos hecho con todo el interés del mundo aquí mi compañero Antonio y yo. Y con todo el cariño, como siempre. Nos veremos, no, mejor dicho, nos escucharemos el próximo domingo a las 7 de la tarde, que esperemos que ya esté con nosotros nuestra compañera Ángela Mateos, que desde aquí le enviamos un fuerte abrazo. Muchísimos besos, Ángela, y espero que te haya gustado esta intervención. Hasta el próximo domingo. Buenas tardes luego, chicos. A todos y a todas. Cuidaos mucho.